tengamos en cuenta que el 80% de las exportaciones las hacen cinco grandes empresas. Entre ellas estaba Vicentín, pero también está Cargill, Bunge, Costco, que es china, Dreyfus, francesa, que son, digamos, las que se han llevado millones y millones de dólares en todos estos años. Y el Estado por primera vez va a tener la posibilidad de controlar, por eso se habla de, digamos, que el rol de empresa testigo, que va a ser en varios aspectos. Por un lado, eso, vamos a saber qué es lo que sale por, centralmente hablando de la producción granaria, qué es lo que sale por las barrancas del río Paraná y en Rosario, que es un tema, te diría, es un tema que el propio gobierno y de interés nacional, qué es lo que exportamos, porque ahí hay un grado de incertezas para todo el mundo que es preocupante. Por lo tanto, saludamos esta intervención y a su vez vamos a apoyar y nos metemos en el debate en el camino necesario que es la expropiación.